9 de septiembre falleció nuestro compañero Diego Zoraire. Mi papá Diego. Mi marido Diego Zoraire. Murió trabajando con un equipo obsoleto. Murió trabajando en condiciones precarias. El INTA es responsable. El Estado y el ajuste son responsables. Ese mismo día murieron otros dos trabajadores. David Ramash. Mi compañero de la línea 60. Mi compañero de la 60. Mi hijo David. Richard Alcaraz. Obrero de la construcción. El año pasado, 449 trabajadores murieron en accidentes laborales. Solamente los registrados en blanco. Que esta muerte no quede impune. No quede impune. Unámonos todos los trabajadores. Y todas las trabajadoras. Para exigir justicia. El 9 de noviembre nos movilizamos junto a los compañeros de la línea 60, al INTA y a la Fiscalía. Ampliar la denuncia por la muerte de David Ramallo. Justicia para David. Justicia para Diego. Justicia para Richard. Basta de muertes en los puestos de trabajo. Basta de asesinatos laborales. Basta de asesinatos laborales. Y escuchábamos recién las voces de familiares y compañeros de trabajadores que han sufrido en carne propia con su vida las condiciones de precariedad, las condiciones de precariedad en el trabajo. Según registros oficiales, un trabajador muere cada 20 horas producto de accidentes laborales. En ese marco se están movilizando los compañeros y compañeras de la línea 60 en Ciudad de Buenos Aires y también trabajadores y trabajadoras del INTA para exigir justicia por las muertes de los trabajadores que tuvieron que pagar con su propia vida las condiciones del ajuste y de la desidia patronal que no da, si se quiere, las condiciones de garantía para trabajar y poder no tener que pagar costos altísimos como son las vidas. ¿Con quién estamos, Fran? Estamos al aire con el compañero Medo de Antena Negra TV. ¿Nos escuchás, Medo? Hola. Hola, buen día, Medo. ¿Nos podés contar a dónde estás y con quién? Mira, estamos acá en Corrientes y Uruguay con Iván, de la 60. Te lo voy a pasar para que te cuente un poco qué estamos haciendo acá. Dale. Hola, Iván. Buen día, te habla Franco, Iván. Perdimos la comunicación. Hola, Iván, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahí está, Iván. ¿Nos podés contar qué se encuentran haciendo ahora, hoy y por qué? Está complicando la comunicación con Buenos Aires, ahí vamos a intentar llamar de nuevo y ya volvemos en Entregando las Mañanas. Mientras tanto te puedo contar que nos estás escuchando a través de www.rnma.org.ar y también por tu compa radio más cercana, como puede ser Radio Pueblo Icapoma de Jujuy, La Negro del Bolsón en Río Negro, La Quinta Pata en Barrio San Vicente acá de Córdoba, en Zumbalaturba, quien les habla, La Retaguardia, La Colectiva, La Catedra, Yerba, Che Barracas, Radio Semilla de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, La Pujante en La Valle, Mendoza, Estación Sur de Catamarca, Radio La Barriada en Florencio Varela, Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, y también en Radio Libre de Santa Teresita, Radio Roja de Casa Grande en Córdoba y Radio Curva en Sal Si Puedes, también en el interior de Córdoba. Ahí volvió la comunicación con Iván. ¿Con Medo? Hola Medo, hola Iván. Hola, ¿cómo te va? Ahí está. Ahí volvimos. Ahí volvimos. ¿Nos pueden contar qué se encuentran haciendo ahora concreto, y por qué? Dale. En concreto se hizo por el... Tuvimos el fallecimiento de un compañero en una tragedia con el tema de las condiciones de trabajo. Se le vino un colectivo encima, perdió la vida, y otro compañero que es del INTA perdió la vida del mismo modo en una caldera. De ahí se hizo una marcha en conjunto hoy, porque fue un día 9 lo de David, el compañero nuestro, y del INTA que hicimos, se hizo un acto, se vinimos caminando, marchando hasta la fiscalía donde está la causa penal por lo de David, que es el caso del compañero de la 60. ¿Se entiende? Sí. Y para, simplemente fue para impulsar o para apurar de alguna manera lo el aspecto jurídico, nada más que eso. Pero con respecto a lo que tiene que ver con la justicia, porque así se llama ponerle la Comisión Justicia por David, sí. Y en otros aspectos que el verdadero problema no está en venir a apretar acá a la justicia o en la marcha, sino esto es una parte, pero el problema está en el lugar de trabajo. Porque aquí, primero dudo que vaya a caer preso a alguien por esta cuestión. Y si así fuere, va a haber otro tipo que va a cumplir la misma función. Y si nosotros no cambiamos la condición de laburo, es decir, el problema que causó eso y todos los problemas, todas las condiciones de trabajo, todo lo que implica un riesgo real, concreto, de muerte o de pérdida de un miembro o de cualquier cosa que pueda afectar la salud de cualquier compañero trabajador. Si no apuntamos sobre eso, entonces no hay justicia. No se cumple la justicia en los tribunales. Exacto. A partir de la muerte de Diego, David y Richard, ¿han tenido alguna modificación en las condiciones de trabajo? ¿Se ha despedido la patronal al respecto? ¿Qué ha sucedido en estos meses? No podría hablarte en el caso concreto de lo que no es la 60. Ajá. Porque no conozco con precisión el tema. Bien. ¿Y en la 60? Sí, te puedo precisar. En la 60 todavía no se cambió un solo tornillo. De hecho, los elevadores, en uno fue donde David perdió la vida, están inhibidos por la justicia, así que también están, no se pueden tocar. Ahí se está esperando que determine la justicia o entregue por lo menos los resultados del peritaje. Así que por lo menos hasta ese momento no se tocó nada. Y no hubo justamente, no hubo, hay arreglo con parte de la empresa de que se va a hacer tal o cual cosa, pero todavía no se avanza en los arreglos eso. Bien. ¿Hubo un reconocimiento de la patronal? Ninguno. No, la patronal dice que es un accidente del trabajador. Un error humano. Un error, exactamente. Pero las medidas de seguridad justamente están para contemplar el error humano. Para eso son los sistemas de seguridad. Bien. Bueno, vamos a estar entonces acompañándolos. Aquí tienen abiertos los micrófonos también para que puedan seguir difundiendo no solo la lucha por la justicia y el esclarecimiento de estas muertes, sino también para que puedan difundir cuáles son las verdaderas condiciones laborales y que esta difusión y esta comunicación sirva también para poder revertir esas situaciones. Les agradecemos acá que se pueda transmitir allá el tema, que se interesen y que lo difundan. Bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y estamos acá ya en los últimos minutos del Enredando las Mañanas, un programita que nos tuvo un poco de aquí para allá. Sí, de allá para acá, de aquí para allá, el día después de mañana ha pasado en este 9 del 11 del 2016... no es el 11 del 9, sino el 9 del 11, el día después de mañana de... no sé. Nos vamos escuchando música, muchas gracias por estar del otro lado. Y recordamos que el viernes pueden escuchar la transmisión especial de la Peña Trashumante desde Córdoba. También podríamos invitar a la octava marcha del orgullo que se va a estar realizando aquí en la ciudad de Córdoba. Estuvimos hasta último momento tratando de salir al aire con alguna de les compañeres que están organizando esta octava marcha por el orgullo, y en el cual el reclamo no es solo para visibilizar las identidades sexogenéricas disidentes, sino también hay consignas puntuales que hacen, si se quiere, a la lucha cotidiana de las identidades homo, lesbo, trans, bifobias que están sufriendo el ataque, la persecución y la discriminación. Así que, bueno, un poco las consignas son basta de trans... Perdón, viste que sí, las palabras... Es el día después de mañana que no podemos mencionar palabras que empiecen con la TR. Sí. Basta de transvesticidio, justicia por Laura Moyano, abajo el código de convivencia, cupo laboral para personas trans, inclusión sanitaria y laboral, a 10 años de la implementación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral, presupuesto para el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, separación de la Iglesia del Estado, aborto legal, seguro y gratuito, anulación de la condena a Belén. El próximo sábado a las 17 horas, en el Parque Las Heras de la Ciudad de Buenos Aires, la octava marcha del orgullo. De Córdoba. Ay, no sé si en Buenos Aires habrá Parque de las Heras, pero seguro que va a estar la réplica de la Marcha del Orgullo en Rosario también, en Buenos Aires, en distintas partes del país. Mar del noviembre Plata y diciembre mi dislexia se profundiza. Ese es el problemita. Bueno, pero gracias a esa dislexia puedes ver la realidad de otra manera. Puedes capilarizar la realidad. Muchas gracias, Lea Ross. Muchas gracias, Fran Batista. Gracias, Romy. Y Franco, quien les habla. Sigan informándose con la Red Nacional de Medios Alternativos en www.rnma.org. Y nos escuchamos mañana desde los estudios de la Retaguardia. Sí, ahora no te quemamos más el tema, Fran. Dale, pues, ponelo, gracias.